Esto es Olvida tu equipaje. Un programa no apto para débiles morales. Un programa de Radio Utopía 107.3, www.radiotopía.es. Tu equipaje, tenemos una dirección de correo electrónico olvida tu equipaje @yahoo.es. También tenemos un blog www.olvidatuequipaje.blogspot.com. Solemos promocionar nuestros programas a través de Facebook y de Twitter y alguna cosa más. Solemos poner en esos canales sociales, en las redes sociales. Tenemos un canal también en iVoox, iVoox, ¿no? Con V y con dos os, .com. Ahí encontramos, buscando Olvida tu equipaje, los audios, los programas anteriores de Olvida tu equipaje. Que nada es siempre igual, que solo has de buscar y al final te encontrarás todo lo que... Marzo de 2015, tarde casi ya primaveral. En la calle, aquí en el estudio, pues también estamos contentos, a pesar de el peligro de la primavera. Y esta tarde tenemos preparada, a través del teléfono, una entrevista con Ana García, secretaria general de Sindicato de Estudiantes. Vamos a recuperar la llamada con Ana. Muy buenas tardes, Ana. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, gracias por atendernos, Ana. Eres secretaria general del Sindicato de Estudiantes. Sí. Desde hace un par de años ya, ¿no? Desde 2013. Eso es. Bueno, luego si quieres nos cuentas un poquito cómo empezaste o cómo has llegado tú a ser una secretaria general del Sindicato de Estudiantes. Pero yo te quería antes que nada preguntar qué importancia le dais vosotros al papel de los estudiantes en la posibilidad de los cambios en una sociedad. Hombre, yo diría que más que de los estudiantes, de los jóvenes, ¿no? Que es al fin y al cabo también mayoritariamente cuando nos referimos a los estudiantes hablamos de la generación más joven, ¿no? De gente, bueno, pues que empieza a despertar a la política, y la verdad es que en ese sentido yo creo que estamos viendo todos que en los últimos años estamos teniendo un papel muy importante, ¿no? No somos los únicos que hemos decidido salir a luchar, pero desde luego hemos sido parte fundamental, no solamente en el ámbito educativo, que por supuesto, sino pues desde el 15M hasta las marchas por la dignidad y todo el terremoto social que hemos vivido en estos últimos años. Lógicamente, mucha gente que ha vivido toda su vida consciente, pues va oyendo cosas como que estamos en crisis, que no se puede hacer otra cosa, que otro mundo no es posible, ¿no? Pues también decide rebelarse, ¿no? Cuando ve que su realidad no tiene nada que ver con lo que oye, ¿no? A la gente que dice ese tipo de cosas. Claro, es verdad que se decía en un determinado momento hace unos años, pues que no había en los jóvenes, que no había nervio, ¿no? Sin embargo, a partir del 15M, que fue inicialmente un movimiento sobre todo juvenil, ¿no? Y principalmente universitario, eso cambió radicalmente. Claro, precisamente cuando se empezaron a ver claras toda una serie de cosas, ¿no? Entre ellas que se nos estaba haciendo pagar los platos rotos, ¿no? De una crisis que nosotros no habíamos provocado. No se trata únicamente de ser joven o ser mayor, ¿no? Sino de ser trabajadores, ¿no? Gente normal y corriente, que somos la mayoría, o no serlo, ¿no? Formar parte de las élites privilegiadas que siempre sacan tajada de cualquier cosa, ¿no? Esas consignas que se gritaban en las manifestaciones, ¿no? De no es una crisis, es una estafa. Claro. Reflejaban precisamente ese sentimiento de no, aquí podemos hacer las cosas de otra manera y tenemos que salir todos juntos a decir que no. Fue una explosión de la juventud en primer lugar, ¿no? Pero mucho más amplia, pero yo sí que querría destacar también una cuestión, ¿no? Que esa imagen de que los jóvenes, somos pasotas, ¿no? De que nos falta sangre, ¿no? Que nos falta nervio, yo creo que también es muy intencionada, ¿no? Es una imagen que desde algunos medios de comunicación se ha insistido mucho en ella, ¿no? Pues creo que todo el mundo que nos oiga, pues se sentirá, recordará, ¿no? Haber oído de los famosos ninis, ¿no? De la gente que ni estudia ni trabaja, que, en fin, que no se sabe muy bien qué quiere hacer con su vida, cuando lo que realmente tenemos, ¿no? Con lo que realmente quieren ocultar es que sí, hay toda una serie de gente que ni puede trabajar ni quiere estudiar porque los ataques y los recortes del Partido Popular no se lo permiten. Y es ese tipo de gente, que es la mayoría, por cierto, los que ahora, cada vez más dan un paso al frente a la lucha y a la movilización y a organizarse para cambiar las cosas. De todos modos, sí es verdad que se habla a veces, ¿no? Pues que los jóvenes están adocenados, que si los móviles, que si internet y demás, ¿no? Que si los videojuegos, etcétera, ¿no? ¿Cómo lo veis desde el sindicato o desde vuestra postura de jóvenes activistas? Yo creo que forma parte de ese mismo, de esa misma campaña, ¿no? Que se trata de dar una imagen de la juventud que no tiene nada que ver con la realidad, ¿no? Porque si estuviéramos así, ¿no? Pensando pues solo en el móvil o en el ordenador o cosas de esas, pues sería inexplicable, dar una base real a todo el movimiento social que hemos tenido en los últimos años en todo el país, ¿no? Yo creo que la Marea Verde es, si quieres, el mejor ejemplo, pero es que, echando la vista atrás, me imagino que ahora también hablaremos de eso más a fondo. Pero somos uno de los colectivos que más nos hemos movilizado contra el Partido Popular y contra todas sus medidas, ¿no? Vamos a hacer ya dentro de unos días la 20ª huelga, ¿no? Que convocamos al ministro Ver contra sus reformas franquistas, contra sus reformas clasistas, y en todas estas ocasiones hemos paralizado la educación y hemos llenado las calles con decenas de miles de jóvenes en todo el estado. Entonces, quien insiste, quien se empeñe en decir que los jóvenes estamos, un poco, en fin, en otra onda, desde luego lo que yo creo que quiere hacer es tratar de falsear la realidad y de plantear una imagen de la juventud que no es para nada real. Luego, si te parece, Ana, hablamos de esa huelga que hay convocada para el día 24. Sí. Quería preguntarte, tú eres joven, ya no tan, ya vas siendo menos joven, ¿no? En cualquier caso, personas que nacen hoy, ¿no? O que han nacido hace 10, 15, 20, 25 años, se están teniendo muchos que incluso que ir fuera de este país, ¿no? A lo que algunos llamamos directamente exilio, ¿no? Porque tienen unas razones claramente políticas. ¿Es fácil hoy en día ser un chico, ser una chica, ser un joven, ser un... ¿Cómo lo percibes tú? Pues no, para nada, no es nada fácil precisamente por la situación que vivimos, ¿no? Todos los ataques a los servicios sociales, lógicamente a nosotros nos afectan, pero también, la situación laboral, ¿no? Que se está, con la que nos estamos encontrando, pues cada vez es peor, ¿no? La situación de hace unos años, yo recuerdo, no sé hace cuántos años, pero de leer sobre los 1.000 euristas, ¿no? Y era un escándalo, ¿no? Que hubiera gente que cobrara 1.000 euros, ¿no? Porque era muy poco, pero la precarización y la devaluación de las condiciones laborales de la juventud también está llegando a unos límites tremendos. Eso es precisamente lo que obliga a mucha gente a irse, y digo obliga porque obliga, no es que se vayan a estudiar fuera porque les apetezca conocer mundo, no, es que se tienen que ir porque no tienen otra alternativa para tratar de ganarse la vida y de poder tener un salario de lo que han estudiado, ¿no? Claro. Entonces, eso por un lado, que por cierto, cuando se precarizan las condiciones de los jóvenes, al final se precarizan las de todos los trabajadores, claro. Porque es también otro fenómeno que estamos viendo, ¿no? Quien pueda contratar a alguien por 300 euros o 400, ¿por qué lo va a contratar por 1.000 o por 1.200? Claro. Lógicamente, los empresarios también son, en fin, inteligentes, ¿no? En ese sentido de barrera a su favor. Sí, o como oportunistas, llamémoslo, ¿eh? ¿Eh? Oportunistas, más bien, digamos, ¿no? Sí, bueno, efectivamente. Y luego, claro, cuando la gente joven, ¿no?, que no está encontrando trabajo, que no encuentra una salida laboral, que no puede irse de su casa por ese motivo, intenta completar su formación académica para tratar de aspirar a, bueno, a una salida laboral más o menos en unas buenas condiciones, se encuentra con más barreras, ¿no? Que si no tienes dinero no puedes hacerlo, bueno, etcétera, etcétera, que es lo que estamos viendo ahora en el terreno educativo. Entonces, efectivamente, ser un joven ahora mismo en el Estado español significa tener un futuro muy incierto y en muchos casos, bueno, pues una perspectiva muy mala, ¿no? De paro, de precariedad y, bueno, pues hasta que las cosas no cambien, desde luego ese tipo de cuestiones que determinan nuestro día a día pues tampoco va a cambiar, por eso luchamos y por eso cada vez somos más los que damos la batalla por cambiar esa situación. Hace unos días teníamos aquí en el programa un hombre ya mayor, ¿no?, un escritor que había estudiado en los 50, él había sido reclutado por los curas, ¿no?, pues iban por los pueblos pues mirando a ver quiénes eran los mejores estudiantes, los mejores alumnos, ¿no? Y aunque fueras de una clase social baja, si valías para estudiar, aunque fuese para el beneficio o los intereses de clase o algo semejante, ¿no?, de los curas, bueno, podías llegar a estudiar. Había una igualdad de oportunidades basada en el mérito, ¿no? ¿Tú crees que esta situación en la actualidad es así? Hombre, yo creo que en los años 50, aparte de esas situaciones, también, o sea, que se daban desde luego, pero hay que resaltar una cosa, que es que si querías estudiar o era gracias a los curas o te podías ir olvidando, ¿no? Claro. Si eras de una familia humilde. Por eso mucha gente, bueno, pues no le quedó otra y aprovechó esa oportunidad para poder formarse, pero en los años 50 la inmensa mayoría de la gente que no tenía dinero no podía estudiar, ¿no? Y ni siquiera siendo muy inteligente, ¿no? Claro, afortunadamente yo creo que hemos avanzado mucho en la concepción de lo que tiene que ser la educación, que es un derecho para todos, independientemente no solamente de tu condición social, sino de tu capacidad, ¿no? O sea, la educación tiene que ser universal y gratuita para que todo el mundo pueda recibirla y para que todo el mundo pueda, bueno, pues dar lo máximo de sí mismo, ¿no? Y explotar su máximo potencial. Lo que nos estamos encontrando ahora es una vuelta precisamente atrás, una vuelta a esa época en la que solamente si tenías dinero podías estudiar, porque si realmente el recorrido es muy corto, ¿no? Hablando en términos históricos, nosotros, bueno, gente pues como yo, ¿no?, que hemos terminado la universidad recientemente, pues tenemos familia, pues nuestros abuelos, ¿no?, no pudieron estudiar, muchos ni siquiera, bueno, algunos saben leer y escribir con mucha dificultad, otros ni siquiera pudieron hacer eso, ¿no? Nuestros padres estuvieron mucho mejor, ¿no? Pudieron ir al instituto, tener una formación básica, pero no pudieron ir a la universidad. La siguiente generación sí hemos podido ir a la universidad, pero ahora nos lo quieren arrebatar, ¿no? Y quieren volver otra vez, darle marcha atrás al reloj de la historia y devolvernos a esa época en la que la condición económica era la condición que determinaba si podías o no podías, ¿no? Esa es también la crítica que nosotros hacemos y por eso también explicamos muchas veces que las reformas del ministro Wert son reformas franquistas, ¿no? Porque precisamente nos devuelven a la situación que se vivía entonces en el ámbito de la educación. Bueno, luego hablaremos de ese siniestro personaje. Antes has mencionado que, bueno, la situación de precariedad es algo notable entre los jóvenes. La situación, bueno, pues de no poder trabajar de aquello que uno ha estudiado, etcétera. Pero ¿cómo veis el futuro? ¿Cómo os imagináis que puede evolucionar la cosa de aquí a unos años? Pues si hay un cambio político, que es a lo que aspiramos, pensamos que las cosas pueden cambiar y mucho, ¿no? Que pueden dar un giro completo, porque aquí muchas veces oímos el argumento de, bueno, es que lo que pasa es que hay demasiados licenciados, ¿no? Hay demasiados profesionales que el mercado no puede absorber y entonces, claro, es inevitable, ¿no?, que esto pase, etcétera, etcétera, que haya bajos salarios, que la gente no encuentre trabajo a pesar de haber estudiado, de haberse formado, ¿no? Nosotros entendemos que ese es un argumento que utiliza quienes tienen una determinada visión de la sociedad, ¿no?, como es la derecha, como son los grandes empresarios y los grandes banqueros, que es que los trabajos que hay, los puestos de trabajo que se crean, son para y con las condiciones que a ellos les permita, bueno, pues enriquecerse más y más, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Que, bueno, pues cualquier persona que vaya al médico, al hospital, pues verá claramente que no sobran médicos, que no sobran enfermeros, o que no sobran profesores en las escuelas, que no sobran psicólogos en la educación pública, y en fin, así podríamos hacer una lista tremenda de necesidades sociales que no están cubiertas. Claro, cuando tu criterio no es que la gente tenga unas condiciones de vida dignas, sino hacerte rico y más rico a costa de los derechos de los demás, pues claro, sí que sobran, ¿no? Si realmente nos pusiéramos a crear puestos de trabajo para cubrir todas las necesidades sociales que hay con grandes carencias ahora mismo, pues no sobraría ni uno solo de los de los estudiantes y de los profesionales que ahora mismo están teniendo que irse fuera para buscarse la vida, ¿no? Por lo tanto, nosotros aspiramos a otro modelo de sociedad que no tiene nada que ver con el que ahora impone el Partido Popular, que es un modelo para los ricos, para defender sus intereses pura y exclusivamente, y pensamos que tiene que haber un cambio en beneficio de la mayoría, para que sea eso lo que prime y no los intereses de un puñado de parásitos que son los que al final gobiernan nuestros destinos y el día a día de miles y miles de personas. ¿Cómo vosotros representáis un poco los intereses de los estudiantes en su conjunto? Entiendo que quizá los que estudian en la pública más, ¿no? Bueno, nosotros siempre hemos dicho que no somos el sindicato de todos los estudiantes. Nosotros somos el sindicato de los estudiantes que son hijos de trabajadores, ¿no? Somos una organización claramente de izquierdas, ¿no? Revolucionaria, anticapitalista, y esas son nuestras señas de identidad. Por eso, claro, defendemos la educación pública a capa y espada, porque es la única educación, ¿no? La que podemos aspirar la inmensa mayoría, los que somos de familias normales, de familias trabajadoras, y bueno, pues eso es también lo que nos ha caracterizado durante toda nuestra historia y hasta ahora. ¿Cómo la ves, la enseñanza pública? ¿Cómo la ves tú, Ana? Pues la enseñanza pública ahora está pasando uno de sus peores momentos, precisamente por todos los recortes y todos los ataques que desde que el ministro Wert y el Partido Popular llegó al gobierno han estado asestando, ¿no? La verdad es que no ha habido tregua, desde la LOMCE hasta los despidos de profesores, la falta de medios, el cierre de institutos y de centros, ¿no? Directamente el devolverle de nuevo otra vez a la Iglesia un púlpito privilegiado dentro de la educación pública para poder adoctrinar, ¿no? Y de paso llenarse bien a fondo los bolsillos. Y bueno, el decreto de becas, ¿no? Que acaba con el sistema de becas. Ahora nos tratan de imponer el famoso decreto 3+2, ¿no? Que es otra nueva vuelta de tuerca, pero al final todas las medidas, aunque son muchas, ¿no? Podríamos estar aquí un buen rato enumerándolas, pero llevan una misma línea de fondo, ¿no? Que es expulsar a cientos de miles de jóvenes de la educación lo antes posible y, por supuesto, evitar que lleguen a la educación superior, ¿no? El motivo de fondo es que quieren que los que somos de familias trabajadoras no tengamos ninguna cualificación para que el día de mañana, cuando vayamos a pedir trabajo a una empresa, tengamos que aceptar cualquier condición, ¿no? Y así poder explotarnos pues tan a gusto, ¿no? Con la ley en la mano y sin que podamos defendernos de ninguna manera. Ese es el modelo que defiende el PP y es el motivo también por el cual las reformas educativas tienen un carácter estratégico para este gobierno. No sé si quieres que nos metamos ya ahí, ¿no? Un poco en la reforma, en la LOMCE, en la ley Wert, ¿no? Llamada también. Sí. ¿En qué sentido opinas, Ana, que la LOMCE es nociva para los intereses y es nociva para la igualdad de oportunidades de los estudiantes? Bueno, pues hay que explicar primero que la LOMCE viene acompañada de un montón de recortes, ¿no? De un montón de despidos. Pues estoy hablando de 7.000 millones de euros de recorte en la educación pública, del despido de 32.000 profesores en todo el Estado, ¿no? Van de forma paralela y lo que imponen es toda una serie de pruebas que son filtros, ¿no? Que es lo que nosotros llamamos, porque son así, ¿no? Las reválidas, ¿no? Las famosas reválidas que nuestros padres tuvieron que pasar, que lo que buscan es precisamente eso, ¿no? Echar por la vía rápida del sistema educativo a toda una serie de gente que no supere esas pruebas. Claro, nosotros entendemos que la educación tiene que ser, bueno, pues si una persona tiene una dificultad o lo que sea, ¿no? O necesita atención especial, lo que tiene que haber es, bueno, una educación pública que precisamente pueda hacerle superar todas sus dificultades para que pueda finalizar sus estudios con éxito, ¿no? Y no una prueba que lo que haga sea darte una patada y dejarte tirado en la cuneta. Todos sabemos que la gente que tenga dificultades, pero que tenga dinero, podrá ir a academias privadas, podrá, en fin, tener todos los medios que necesite para poder superar esas dificultades. Ahora bien, como seas hijo de una familia trabajadora o seas hijo de parados, o sufras situaciones como las que ahora son cada vez más comunes de necesidad, bueno, pues en este sentido, tendrás todos los problemas del mundo y más para poder hacer frente a estos filtros que nos quieren servir de vía de salida rápida, ¿no?, del sistema educativo. Por lo tanto, ese es uno de los puntos con los que nosotros somos más tajantes y decimos que es completamente inaceptable, porque quieren ser, como digo, un filtro, una barrera que deja a una gran parte de los estudiantes fuera de la educación de forma prematura, incluso antes de haber cumplido 16 años, ¿no?, que era algo que, bueno, una conquista, que era obligatorio estudiar hasta los 16 años, puede salir con la LOMCE del sistema educativo sin ni siquiera tener el título de la ESO, ¿no?, que era algo que se había conseguido. Luego hay otros puntos, ¿no?, también muy muy dañinos, ¿no?, como el tema de la Iglesia. Pues bueno, ahí se ve también el carácter tan reaccionario, ¿no?, y tan rancio del Partido Popular, que otra vez, bueno, pues la religión vuelve a ser tenida en cuenta para la nota media, para esas notas medias que van a determinar si podemos tener una beca o no, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, desde luego, nosotros pensamos que la LOMCE es una ley que en su conjunto es terrible, que no se puede mejorar la educación recortando, que no se mejora la educación con exámenes y que no se mejora la educación dividiendo a los estudiantes según su origen social y económico, ¿no? Por eso también, bueno, pues hemos salido de una forma muy contundente desde el primer momento para batallar contra esta ley. Os habéis posicionado claramente contra ella, ¿no? Sí, sí, sí. Hay un aspecto de la LOMCE que a mí me parece particularmente preocupante, aparte de los que tú has mencionado, y es la ampliación de los poderes del director o de la directora de los centros, sí, ¿no? Uh-huh. ¿Opináis que en general en los centros ahora mismo hay una situación de por lo menos un grado de funcionamiento democrático? Pues cada vez menos. Como bien dices, esa es una de las medidas también que va en la línea opuesta, ¿no? En vez de democratizar los centros, en vez de que sea toda la comunidad educativa, los profesores, los padres, los estudiantes, quienes puedan decidir y discutir y debatir de forma democrática cómo se tiene que organizar la vida de un centro, pues aquí lo que vamos a ver cada vez más es que la administración a dedo nombra un director y que ese director es todopoderoso para hacer y deshacer lo que le dé la gana, ¿no? Por ejemplo, llegado el caso, un director del Partido Popular, ¿no?, que tiene un profesor que es un sindicalista, en fin, conocido, bueno, pues igual tendrá que sufrir las represalias y tendrá que sufrir lo que sea la voluntad de este señor, ¿no? Nosotros lo que abogamos es por una educación también democrática en ese sentido y, por lo tanto, bueno, pues lógicamente el PP camina en una dirección y nosotros la que defendemos es la opuesta, ¿no?, la de democratizarlo al máximo posible. Ya. No, ni te voy a preguntar por lo de los conciertos para los colegios que separan por sexos, porque, bueno, es algo que cae un poco por su propio peso, ¿no? Sí. ¿Cómo veis vosotros el sistema de conciertos? ¿La propia asistencia de la concertada os parece algo a revisar? Sí, no, nos parece algo a abolir, ¿no? O sea, nosotros entendemos que los conciertos se crearon en un momento determinado en el que no había suficientes plazas públicas para cubrir las necesidades que había, pero que en cualquier caso lo que estamos viendo ahora, bueno, que en cualquier caso lo que hay que hacer es construir esas plazas públicas, eso es lo primero, ¿no? Si no las hay, pues bueno, temporalmente muy bien, pero lo que hay que hacer es aspirar a que todas las plazas sean públicas. Ya ha pasado 30 años desde Claro, que claro, pero lo que estamos viendo no es eso, sino que eso se ha utilizado, ¿no?, de una forma, en fin, clarísima, para que la patronal de la educación privada y la Iglesia, que es la mayor patronal de la educación privada, se lleve dinero público, vamos, de una forma muy sencilla, ¿no? Entonces, nosotros que decimos que lo que esas plazas se tienen que convertir en plazas públicas, en colegios públicos, para que no solamente los estudiantes, sino los estudiantes y los profesores que trabajan en esos colegios tengan las mejores condiciones posibles, ¿no? Y que la privada, bueno, pues seguirá existiendo, pero desde luego lo que no puede ser es que con dinero público se estén financiando y se esté llenando los bolsillos a gente que entiende la educación como un negocio y no como un derecho, ¿no? Porque lógicamente las consecuencias que tienen entenderlo como un negocio y no como un derecho tiene, en fin, llega muy lejos, ¿no? Aquí en Madrid, por ejemplo, estamos viendo con la educación infantil, ¿no?, como empresas de limpieza, como Eulen, son los que se les dan concesiones para cuidar de niños, ¿no?, de 3 y 4 años. Pues sí, lógicamente para cuidar y educar, eso, ¿no? ¿Eh? cuidar y educar, digo, que no es... Sí, no, sí, no, sí, no, efectivamente, sí. Cuidar y educar, claro, pero eso lógicamente es un sinsentido, ¿no? Si quieres, es un ejemplo que bueno, pues que muestra de una forma muy clara la concepción tan diferente que una empresa que quiere sacar dinero de la educación tiene a quienes pensamos que la educación es un derecho que tiene que estar, bueno, pues cubierto en las mejores condiciones posibles y teniendo en cuenta los criterios de calidad y de profesionalidad que desde luego se exigen en la pública y que son los que tienen que primar para que todo el mundo esté en igualdad en ese sentido. Hay otro tema muy perverso de la LOMCE, ¿no? Que es que le dan, vamos, se le da la carta de naturaleza a la posibilidad de que ya de hecho se está llevando a cabo, ¿no?, de dar terrenos para centros concertados, ¿no? Sí. Que es algo que viene también ocurriendo, pero que no sé cómo lo veréis, a mí me parece un poquito perverso, ¿no? Hombre, es que es escandaloso, o sea, tienes que están cerrando, porque es que se están cerrando directamente institutos enteros, colegios infantiles enteros, mientras que luego la gente que quiere ir a una plaza pública no puede y se le manda un concertado y además se financia pues en fin, no me sale la palabra, congregaciones ultras, sí, ¿no?, sí, de sí. La religión, sí, que sí. Nos podemos también imaginar que no solamente es el tema económico, sino también qué tipo de educación y qué tipo de ideología van a tratar de inculcar en esos colegios, ¿no? Es completamente aberrante que sea esa situación y el dinero público tiene que ser para lo público, ¿no? No para que nadie pueda hacer negocio a costa de un servicio tan básico como tiene que ser la educación, claro. ¿Cómo afecta la LOMCE a la universidad? ¿Cómo está la universidad? Pues la LOMCE afecta a la universidad de una forma muy concreta, que es que va a impedir que muchísima gente pueda llegar a la universidad, ¿no? Ahora mismo, cuando se aplique la LOMCE al último curso de la enseñanza secundaria, ¿no?, de segundo de bachillerato, la gente que no supere la reválida no solamente no podrá ir a la universidad, sino que además no tendrá ni siquiera el título de bachillerato, aunque haya aprobado y haya sacado un 10 en todas las asignaturas, ¿no? Ajá. Que es algo completamente surrealista. Totalmente. Pero la LOMCE es el paso previo para que cada vez llegue menos gente a la universidad, ¿no? A través de esos filtros, de esas reválidas que te comentaba antes, ¿no? Uh-huh. Y luego, bueno, pues tenemos ahora también, como te explicaba también, el decreto 3+2, que lo que hace es profundizar precisamente esa línea, que la gente que haya superado todas esas pruebas, toda esa carrera de obstáculos que nos pone para poder llegar a los estudios universitarios, bueno, pues incluso al que seas muy, muy listo, aunque tengas, vamos, aunque seas un cerebrito, si no tienes dinero, pues también verás las puertas de la universidad cerradas para ti, ¿no? Únicamente por la cuestión económica. Uh-huh. Incluso el último paso que se ha dado, ¿no?, es este decreto que se ha venido a llamar 3+2, que podríamos a lo mejor explicar, ¿no? Porque claro, todo esto viene de la situación de Bolonia. Bolonia, bueno, no es ninguna obligación en la instauración de los planes de Bolonia en los estados, y aquí se ha vendido un poco como que eso era una obligación impuesta por Europa, ¿no? Y ahora vienen más avances, más pasos, ¿no? Sí, bueno, pero esto de Europa también es es una gran mentira, ¿no? Porque ese es el argumento que se ha utilizado, bueno, pues primero por parte del PSOE cuando se implantó el plan Bolonia, uh-huh, pero ahora también de nuevo, otra vez por parte del Partido Popular, ¿no? Los planes de Bolonia lo que hicieron fue tener consecuencias muy negativas, ¿no? En el mismo sentido, no tan graves como ahora, pero iban en la misma dirección. Y es, bueno, introducir a la empresa privada de una forma clara en la dirección de las universidades públicas y, por otro lado, pues dificultar, ¿no?, por las exigencias de asistencia a clase, de trabajos y de horas de dedicación al estudio únicamente, dificultar muchísimo a la gente que tenía que compaginar estudios y trabajo, es decir, a las familias con una situación económica más desfavorecida, ¿no? Una vez dicho esto, ahora se trata de presentar el decreto 3+2 como la equiparación con Europa. El plan 3+2, también por explicar un poco en qué consiste, ¿no? Uh-huh. Ahora mismo los grados, las carreras duran 4 años. Ahora, pues aquí en Madrid, por ejemplo, que es de las zonas más caras, puede costarte el año pues 2.000 euros tranquilamente, ¿no? Una vez terminado esos 4 años, pues tú tienes una cualificación, alta, ¿no?, de las más altas para poder ir al mercado laboral y conseguir un trabajo de lo que hayas estudiado, si tienes suerte, ¿no?, porque el mercado laboral también está como está. pero lo que plantean con el decreto 3+2 es reducir el grado de 4 a 3 años y que los contenidos sean completamente genéricos y que no te especialicen para nada ni te habiliten como profesional. Es decir, que si tú estudias un grado en Derecho, con ese grado no podrás ser abogado, con ese grado de Periodismo no podrás ejercer como periodista, etcétera, etcétera. Si tú quieres tener un título realmente válido en el mercado laboral, tendrás que hacer un máster. Un máster que ahora son de un año, pero que el 3+2 amplía a 2 años. Y 2 años pagando cada curso pues 4.000, 5.000, 6.000 euros, que es lo que cuestan actualmente esos másteres. Es una barrera económica que la inmensa mayoría de los jóvenes no podemos pagar y que lo que pretende es efectivamente que solo la gente que tenga dinero pueda aspirar a poder afrontar el pago de ese auténtico dineral para poder tener un estudio cualificado. Entonces, claro, la universidad, la tesitura en la que se encuentra ahora mismo es a la de volver a hace décadas, cuando solo era una auténtica minoría quien podía acceder a la universidad porque o tenías dinero o te podías olvidar de nada parecido. ¿Cómo veis vosotros la formación profesional? ¿Creéis que porque da la sensación de que muchos chavales que están en el instituto están porque es obligatorio, están completamente desinteresados, ¿no?, por los estudios que allí se imparten, sobre todo ya chavales un poco más mayores, de tercero y cuarto de la ESO, ¿no? Sí. ¿Creéis que habría que fomentar otro tipo de enseñanzas? Hombre, nosotros la formación profesional nos parece muy bien, ¿no? Siempre y cuando las condiciones que haya en la formación profesional sean dignas, porque ahora mismo un poco la campaña del PP ha sido que la formación, que no todo el mundo tiene que ir a la universidad, ¿no? Bueno, pues evidentemente no todo el mundo tiene que ir a la universidad, pero todo el que quiera debería poder ir a la universidad. Eso es el primer punto. Claro. Si no quieres, por supuesto, nadie te tiene que obligar, ¿no? Pero en la formación profesional lo que nos estamos encontrando es con una falta de recursos y de unas carencias tremendas, ¿no? Por poner un ejemplo, el año pasado solamente en la Comunidad de Madrid hubo 22.000 no admitidos en la formación profesional, ¿no? Y nos encontramos con casos, dantescos, ¿no? Como módulos de informática que no tienen ni siquiera un ordenador por alumno, etcétera, etcétera. Luego, a mayores de eso, hay que decir que las prácticas profesionales, ¿no?, que hay en la formación profesional y que se venden, ¿no?, como, bueno, que esto te mete en el mundo de la empresa, que es para tener conocimientos prácticos y tal, que a nosotros, lógicamente, nos parece muy bien poder poner en acción, ¿no?, los conocimientos que uno ha adquirido, se utilizan precisamente para tener mano de obra gratuita y sin ningún derecho como trabajador. Y además, tienes que hacer lo que te diga tu jefe, porque si no, igual ni siquiera consigues el título de la formación profesional, porque depende al final de la nota que un empresario te ponga como trabajador, ¿no? Entonces, claro, ese tipo de formación profesional no nos parece que sea de recibo, ¿no? Tendría que haber una formación profesional, en primer lugar, con recursos suficientes, con plazas suficientes, y que todo lo que se enfoque a la parte práctica no sea al final una trampa para que de nuevo los empresarios se puedan aprovechar de los más jóvenes y tenernos en unas condiciones de precariedad tremendas, ¿no?, que es también lo que estamos viendo que existe ahora de una forma generalizada. Yo tengo la sensación, Ana, y te paso a un tema un poco más general, ¿no?, de que en este país la educación es un asunto al que no se le da importancia, y no te hablo ya de los poderes públicos, te hablo también de la sociedad. También es verdad que esa opinión generalizada viene inducida por las opiniones de los políticos, sobre todo de los políticos de derecha extrema, como son los que nos gobiernan, ¿no? Pero vosotros, ¿cómo veis esto? ¿No? Da la sensación, por ejemplo, no sé, te cuento que el informe PISA que se hace de estudiantes, pues suele dar unos resultados medianos o incluso malos, pero los que se han hecho de adultos son lamentables, ¿no? Se habla mucho del fracaso escolar, pero no se habla del fomento de la cultura, no sé, ¿cómo lo ves? Hombre, yo creo que, bueno, en primer lugar hay que decir que estos informes son complicados, ¿sabes? Que muchas veces se utilizan de una forma un poco gruesa, me refiero a las conclusiones que se extraen de ellos, ¿no? Porque se valoran, bueno, pues yo tampoco soy experta, ¿no?, en este tipo de test, ¿no? Pero entiendo que, bueno, que hay, que no se explica realmente a fondo cómo se hacen esas pruebas y lo que realmente quiere decir, ¿no? Porque, por ejemplo, una cosa que nunca se explica con respecto a este tipo de informes es que, por ejemplo, el Estado español es uno de los primeros en evolución con respecto al al acceso universal a la educación, ¿no? En décadas hemos pasado, pues eso, de una minoría, ¿no? De gente que podía estudiar, de incluso una parte de analfabetismo muy alta, a, bueno, pues acabar con el analfabetismo y estar en otra etapa, ¿no? De luchar contra el fracaso escolar, contra el abandono temprano escolar, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, la evolución positiva que ha habido aquí ha sido meteórica, y eso nunca se dice, y eso nunca se valora, ¿no? Y eso, lógicamente, es porque la gente entiende, no por nada, no porque sea muy listo, sino porque es muy sencillo ver en una familia lo que significa poder estudiar o no. Eso, cualquier persona, aunque no haya estudiado, entiende que si puedes estudiar, tendrás probablemente una vida más fácil y más cómoda, y mejores condiciones para vivir en general, y que si no estudias, vas a tener unas condiciones mucho más difíciles con las que salir adelante, ¿no? Eso lo entiende cualquiera. Y luego, yo la verdad es que tengo una opinión distinta, ¿no? De la concepción y la importancia que se le da a la educación, porque si la gente realmente no entendiera perfectamente cuál es el valor y cuál es la importancia de la educación a nivel social, sería inexplicable las movilizaciones tan masivas que hemos tenido con respecto a la marea verde, porque ahí no había solamente estudiantes y profesores y padres, o sea, ahí había trabajadores de todo tipo de condición, ¿no? Que salían precisamente porque entendían que era una conquista muy importante que no se podía perder, ¿no? Y hace en la última huelga general que hubo de toda la educación, ¿no? Que fue en el año 2013. Tuvimos manifestaciones el 24 de octubre que parecían más manifestaciones de una huelga general, pero en general de todos los sectores, que una huelga educativa, ¿no? Que yo creo que era algo que no se vivía en este país desde hacía muchísimo tiempo. Y eso refleja, pues, que son conquistas muy sentidas, muy valoradas, pues yo creo que como la sanidad, ¿no? Al mismo nivel o muy parecido. La gente sabe lo que significa no tenerlo, la gente sabe todo lo que ha costado conseguirlo, ¿no? Cuánta lucha, cuánta movilización y cuánto sacrificio, y por eso se resiste a que nadie nos la pueda arrebatar, que es lo que nos enfrentamos ahora. Ya, los poderes públicos, el PP fundamentalmente, ¿no? Se dedica a denostar la labor de los profesores, a criticar que tienen que trabajan, según ellos, muy pocas horas, cosa que no es cierta, creo yo, que tienen muchas vacaciones, cosa que tampoco es cierta, porque tienen el sueldo prorrateado, ¿no? Para tenerlas, pero desde el punto de vista estudiantil, ¿cómo veis vosotros a los profesores? Yo no sé si, claro, tradicionalmente se ha tenido al profesor por parte de los alumnos como el enemigo, ¿no? E incluso casi te diría que viceversa, ¿no? El alumno como el enemigo del profesor. ¿Vosotros cómo lo veis? Yo creo que en estos últimos años eso ha cambiado muchísimo, ¿no? Precisamente porque nos hemos tenido que unir para luchar en defensa de la educación pública, ¿no? Entre otras cosas. Pero vamos, esa campaña repugnante, ¿no? Que ha llevado a cabo el Partido Popular contra los profesores, desde luego no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Es una campaña propagandística que lo que busca es deslegitimar a quien lucha y a quien pone la duda, ¿no? Sobre precisamente todas las medidas que el PP está llevando a cabo, ¿no? Como no tienen otra forma de callar su voz, como no pueden evitar que salgan a la calle a movilizarse, ni pueden evitar que la gente se solidarice con ellos, lo que tratan es de deslegitimarles, ¿no? Y de hacerles quedar, pues eso, como que son unos vagos, que son unos incapaces, que no están cualificados para hacerlo, pero vamos, nada más lejos de la realidad. De hecho, vamos, ser profesor ahora mismo, por ejemplo, en secundaria, con las condiciones que hay en la educación secundaria, me refiero a la masificación de las aulas, a la falta de medios, etcétera, etcétera, vamos, es para hacerle un monumento a todos y a cada uno de los profesores que trabajan en eso, ¿no? Porque realmente ha sido gracias a ellos que una gran parte de todos los ataques que hemos recibido a la educación pública se han podido contener o se han podido frenar gracias a la dedicación y gracias a la, bueno, pues al trabajo firme que todos los profesores han llevado a cabo, ¿no? Entonces nosotros nos sentimos completamente unidos a ellos, entendemos que defendemos exactamente lo mismo y bueno, pues que las campañas del PP afortunadamente cada vez pues tienen menos recorrido, ¿no? Y la gente ya pues no traga con este tipo de, en fin, de propaganda barata, ¿no? Que quieren utilizar para deslegitimar nuestra lucha. Un poco ya fuera de términos políticos, ¿no? La convivencia en un centro educativo, ¿no? Te hablo sobre todo de institutos e incluso de universidad, entre profesores y alumnos, es lo que te decía un poco, a pesar de lo que dices, que yo creo que es cierto, sin embargo, podría entenderse como un enfrentamiento casi, ¿no? No, ¿No crees que debería haber una convivencia mayor entre profesores y alumnos? Bueno, yo creo que convivencia ya la hay. Lo que debería haber una convivencia mayor, si quieres, es en la organización, en la dirección, ¿no?, de los centros educativos, en el sentido que comentábamos también al principio, ¿no?, de que sean, bueno, pues todos los actores de la educación los que puedan organizar de forma democrática la vida de un centro día a día, ¿no? En ese sentido, pues claro que hay que mejorarlo, pero vamos, yo la verdad es que el enfrentamiento, la verdad es que no lo veo, ¿no? Bueno, siempre hay conflictos, lógicamente, ¿no?, en algunos casos concretos, pero vamos, de ahí a hablar de que hay un enfrentamiento, la verdad es que a lo mejor no me he expresado bien, o sea, no me refiero tanto a un enfrentamiento como una separación, ¿no? Sí. Es decir, que parece que allí están los profesores, son ellos que nos vienen, sí, a un poco a fastidiar la vida, y los profesores piensan lo mismo, ¿no? Estos capullos, ¿no?, con perdón, uh-huh, que vienen también a hacernos la vida imposible, ¿no? A veces se tiene esa sensación, ¿no? Bueno, no sé, yo creo que eso es más, no sé, la verdad es que creo que en el fondo no, porque uh-huh, todos, lógicamente, pues no es lo mismo una persona adulta que una persona de 12 años, ¿no? Claro. Eso lo uh-huh, entiende cualquiera, que hay una división, pues es evidente, pero vamos, más allá de lo natural, yo creo que no hay una separación muy grande, salvo en el tema, como te digo, de, bueno, de que todos puedan formar parte al mismo nivel, ¿no?, de uh-huh, la organización de los centros educativos, pero yo creo que eso sí que efectivamente es una batalla a dar, ¿no?, y uh-huh, una de las cosas a mejorar para que precisamente, bueno, pues la convivencia sea una cosa integrada, ¿no?, y lo mejor posible, poder sacar lo mejor de cada uno, de los puntos de vista de los estudiantes, también de los profesores y de toda la gente que trabaja en los centros educativos, uh-huh, para que, bueno, pues quién mejor que los afectados en todas las posiciones van a ser los que puedan dar con la solución, ¿no? Pues claro, absolutamente nadie. En la unión, claro, también en ese sentido está la clave para poder mejorar la educación, mejorar el sistema educativo, mejorar el funcionamiento de los centros y todos los retos que puedan venir en ese camino. Uh-huh. Me gustaría, Ana, que nos contaras un poco tu historia personal, ¿no? Uh-huh. Que tú empezaste a militar en el sindicato de estudiantes bastante joven. ¿Cómo empezó eso? ¿Cómo sentiste tú la llamada de la lucha estudiantil y cómo ha sido eso a lo largo de estos años? Pues bueno, yo empecé en el sindicato de estudiantes cuando entré al instituto, ¿no? Con pues 14 años, creo que debía tener, más o menos, 14, 15 años, y fue al calor precisamente de toda una oleada de movilizaciones que hubo contra el anterior gobierno del Partido Popular, ¿no? Contra la ley de calidad, que era muy similar a la LOMCE, ¿no? Que ahora volvemos a batallar. Uh-huh. También, pues con todo lo que fueron las movilizaciones contra la guerra de Irak, y bueno, pues porque percibía pues que había cosas que eran muy injustas, ¿no? Que nos estaban intentando, pues hacer ver un modelo social que no era el que yo entendía que tenía que ser, ¿no? Entendía además que los recortes, ¿no?, los ataques a la educación, el tratar de dividirnos, ¿no?, en el ámbito educativo según nuestro origen social, pues que iba contra el principio de igualdad más básico, ¿no? Ajá. Y que por lo tanto pues que teníamos que movilizarnos, y bueno, fue ahí cuando empecé, y bueno, pues desde entonces estoy aquí, ¿no?, peleando en cada momento, ajá, con todas las, con cosas muy distintas, porque efectivamente la ley de calidad porque tenía que ver con las movilizaciones contra la guerra de Irak, pero sí que era un mismo gobierno y sí que era un mismo modelo social el que imponía toda una serie de cuestiones con las que yo no estaba de acuerdo, ¿no? Y bueno, no era solo yo, porque hubo unas movilizaciones muy, muy grandes, ¿no?, con estos temas que comento, y bueno, pues desde entonces hasta ahora. Uh-huh. Dices que también estabais un poco en el no a la guerra de aquel entonces, ¿no?, de los finales de los 90. Claro, me dijiste antes que el sindicato de estudiantes tiene un cariz también de tipo revolucionario. Uh-huh. Entiendo que tiene una base ideológica más bien marxista, si no me equivoco, ¿no? Sí. Bueno, pues explícanos un poco a lo mejor los rasgos de identidad del sindicato de estudiantes. ¿Por qué pensáis que un sindicato que defiende los intereses de los estudiantes, ¿no?, tiene que también ser revolucionario? Bueno, pues que un sindicato que defiende los intereses de los estudiantes, que son de familias trabajadoras, lógicamente nosotros defendemos la educación pública porque es la educación de las familias trabajadoras, de la inmensa mayoría, y si no fuera por eso no tendríamos ninguna opción, ¿no?, dentro del mundo educativo. Así se ha demostrado, hasta que no ha habido educación pública, pues no, la gente no ha podido acceder a la educación, ¿no? Y nosotros lógicamente entendemos que el modelo social, ¿no?, en el que vivimos ahora, el capitalismo, ¿no?, pues es un modelo que se basa precisamente en que una minoría social, ¿no?, en lo que en algunos sitios llaman el 1%, ¿no?, las élites, o llámalo como quieras, lo que hacen es, bueno, pues vivir como auténticos marajás a costa de los derechos más básicos de la inmensa mayoría. Podemos hablar de educación, pero podemos hablar de sanidad, podemos hablar del derecho a una vivienda digna, podemos hablar de muchísimas cosas que lo reflejan de una forma muy clara, ¿no? Nosotros lo que defendemos es un modelo distinto, un modelo en el que precisamente toda la riqueza que generan los trabajadores se ha puesto a disposición de la mayoría de la sociedad, ¿no? Para que nadie pase ningún tipo de necesidad y para que todo el mundo pueda vivir una vida que merezca la pena ser vivida, ¿no? Que es justamente pues el camino opuesto al que nos están llevando los el gobierno del Partido Popular, el gobierno de la derecha, y a nivel internacional, bueno, pues vemos que es algo que no solamente pasa aquí, sino que pasa en muchos otros países donde también la gente se ha levantado a luchar, ¿no? Como en Grecia, en fin, hay muchos ejemplos. Entonces, bueno, pues nosotros no solamente hablamos de educación, porque entendemos que el tener una educación pública y de calidad para toda la gente va también vinculado a luchar por transformar la sociedad en esta línea, y por eso pues sí, somos un sindicato con una línea política muy clara, porque pensamos que una cosa viene de la mano de la otra y que no podemos hablar de la educación sin hablar precisamente de los intereses que prevalecen a la hora de gobernar la sociedad y de dirigir la sociedad, y que algo que ahora hace, bueno, pues unas personas, ¿no?, que nadie ha elegido, ¿no?, que son pues gente que está en los consejos de administración de las grandes empresas, ¿no?, gente, grandes banqueros, ¿no?, que vemos que gobiernan el destino de millones de personas, bueno, pues que esto no debería ser así, por eso luchamos por cambiarlo. Me agrada que lo veas así, Ana, pero como dices, es una situación de carácter internacional, ¿no? ¿Vosotros tenéis conexión con otros sindicatos de estudiantes, o te lo pongo de otra forma, ¿cómo está el movimiento en otros lugares, fuera de aquí? Bueno, nosotros no tenemos contacto con todos los países del mundo, pero sí con colectivos a nivel internacional, porque nosotros también somos internacionalistas, ¿no? Lógicamente, pensamos que las consecuencias que sufrimos aquí los hijos de trabajadores también se sufren en todo el mundo a un nivel o a otro, pero con el mismo eje conector, ¿no? Pues últimamente, por ejemplo, hemos estado muy en contacto con estudiantes mexicanos, ¿no?, que además, pues como sabrás, comenzaron una lucha muy importante, ¿no?, hace unos meses contra una reforma universitaria que precisamente iba en la línea de dificultar el acceso a la universidad a las familias con menos recursos. Eso fue una lucha que se ganó, pero que se llevó por delante la vida de más de 40 estudiantes que luchaban precisamente en defensa de una educación pública y de calidad para todos, ¿no? Y bueno, desde entonces sabrás que se ha levantado una auténtica oleada, ¿no?, de movilizaciones pidiendo la aparición de estos desaparecidos, ¿no?, que algunos ya han aparecido en fosas, ¿no?, ocultas. Y bueno, pues nosotros desde luego nos solidarizamos completamente con todos los que están en esa lucha, porque entendemos que aunque en distintos países y en distintas condiciones, al final defendemos todo lo mismo, y que por lo tanto es muy importante que estemos en contacto y en solidaridad constante, ¿no?, para poder llevar la lucha en defensa de la educación pública pues por encima de las fronteras y lo más lejos posible. La educación pública también tiene un carácter igualador en el terreno del sexismo, ¿no? Tú eres la tercera mujer secretaria general del Sindicato Estudiante. O sea, yo me imagino que vosotros este asunto lo tenéis como un principio básico, ¿no? Sí, claro, desde luego. Nosotros somos, bueno, pues no es ninguna casualidad, ¿no?, que dentro de nuestro sindicato hayamos tenido muchas mujeres al frente de la organización. Eso es porque dentro del sindicato de estudiantes defendemos, ¿no?, los derechos y la igualdad entre hombres y mujeres. Y bueno, pues como no es algo que digamos ni que tratemos de publicitar, sino que lo hacemos en la práctica, ¿no?, donde todas las estudiantes puedan tener efectivamente un lugar en el que, bueno, pues poder desarrollarse también también en el sentido político, ¿no?, con el que nosotros estamos identificados. Y bueno, pues en ese sentido, desde luego, la lucha no termina, ¿no?, porque la sociedad sigue siendo muy machista, ¿no?, a pesar de todos los pasos adelante que se han dado. Pero bueno, nosotros combatimos conscientemente y constantemente todo ese tipo de cuestiones para poder, bueno, pues que dentro de nuestra organización y todo lo que predicamos, ¿no?, a través de nuestra organización, pues sea precisamente, bueno, pues en aras de la igualdad de la mujer trabajadora, tanto de mayor en su puesto de trabajo, como en los centros de estudio, como en el acceso a la educación, por supuesto, y todos los derechos que tienen que ser exactamente iguales independientemente del sexo. Permíteme también una curiosidad, porque he visto que Toil Delgado, que estuvo aquí con nosotros hace ya algunas temporadas, ¿no?, en la época de los, bueno, de los recortes aquí en la Comunidad de Madrid en 2011, ¿no?, y ahora le habéis elegido presidente, que es una figura que antes no teníais, ¿no? ¿Cuál es la razón de que hayáis instaurado esta figura de presidente del Sindicato de Estudiantes? Bueno, pues la razón es que nosotros, lógicamente, somos una organización que tiene sufre un cambio constante, ¿no? Porque hay gente que empieza a estudiar, gente que termina de estudiar, ¿no? Entonces estamos en una renovación constante y bueno, pues una parte muy importante del Sindicato de Estudiantes es, lógicamente, gente muy, muy joven, ¿no?, que todavía, bueno, pues la experiencia que tiene es limitada y, por lo tanto, bueno, pues compañeros como Toil, que han jugado un papel muy destacado al frente de la organización, pues bueno, aunque ya no sean secretarios generales, ¿no?, o no sean la cara pública de la organización, digamos, pues pensamos que pueden aportar mucha experiencia a todos los demás, ¿no? Por eso, bueno, pues en el caso de Toil, esa fue la valoración que hicimos, y precisamente para que pudiera aportar toda su experiencia también a la gente que nos hemos incorporado a la dirección del Sindicato de Estudiantes, bueno, pues poder aprovecharlo, ¿no?, también la memoria histórica de nuestra organización en ese sentido, y sacarle el máximo provecho posible. Ese fue el motivo. Vosotros, ya para ir terminando, Ana, te quería preguntar por la huelga del 24, ¿no? Tenéis convocada una jornada, coincidente con un paro también que va a haber entre los profesores de la universidad, ¿no?, y también en los institutos de la Comunidad de Madrid, si no me equivoco. Cuéntanos, una jornada de huelga, ha habido, es verdad, alguna más, ¿no?, durante este curso, pero bueno, cuéntanos cómo lo veis, porque yo no sé si esto es suficiente. No sé si pensáis bueno, ya veremos si es suficiente o no. En cualquier caso, bueno, esta huelga, bueno, pues nace un poco al calor, ¿no?, de las movilizaciones que hubo hace unas semanas contra el 3+2, ¿no?, de un ataque brutal a la universidad pública, que nosotros comenzamos los estudiantes con la huelga del 25 y 26 de febrero. Y bueno, nosotros en ese momento ya dijimos, ¿no?, le lanzamos un mensaje muy claro al ministro, le dijimos, mira, si con esto no es suficiente, si dentro de 24 horas no sales públicamente retirando este decreto, nosotros vamos a seguir en la movilización y vamos a volver a salir a las calles a luchar, ¿no? Y en este caso, además, bueno, pues con fuerzas redobladas, porque como bien dices, los profesores de la universidad y todo el personal que trabaja en las universidades públicas está llamado a la huelga en todo el estado, y en el caso de Madrid no solamente eso, sino que están llamados todos los trabajadores de la educación, desde la infantil hasta la universidad, es decir, que se plantea paralizar por completo la educación pública ese día, ¿no? Nosotros pensamos que es un paso adelante salir todos juntos, porque entendemos que la universidad tenemos que defenderla todos, no solamente los estudiantes, y por lo tanto, bueno, pues esperamos que el día 24 volvamos a vaciar las aulas, a dejarlas completamente desiertas, a llenar las calles en las manifestaciones. En Madrid, además, aprovecho ya para anunciarla, saldrá a las 6:30 desde Neptuno hasta el Ministerio de Educación, pero en todo el estado va a haber manifestaciones a lo largo de, bueno, por la mañana o por la tarde, ¿no?, junto con nuestros profesores, y decimos exactamente lo mismo. Si con esto no es suficiente, pues tendremos que volver a salir, ¿no? Nosotros lo que estamos defendiendo también es que el camino es extender y profundizar la lucha, ¿no?, y ampliarla. Entonces, bueno, nosotros hemos hecho un llamamiento a los sindicatos a que el ejemplo de Madrid no sea solo en Madrid, sino que sea a nivel estatal, que los sindicatos llamen a la huelga a todos los profesores, ¿no?, de todas las etapas educativas, parar toda la educación para parar el 3+2, y por lo tanto, bueno, pues si con esto no es suficiente, volveremos a insistir en que ese es el camino, ¿no? Si los ataques se incrementan, la respuesta en las calles se tiene que incrementar también, porque el único lenguaje que entiende el Partido Popular es el de la movilización, ¿no? Uh-huh. Ellos no quieren quitar este decreto, no quieren dar marcha atrás. Si lo hacen va a ser porque les obliguemos y, por lo tanto, bueno, pues en esas estamos, ¿no? Uh-huh. En hacer toda la fuerza posible para que no les quede más remedio que echar atrás este decreto y, bueno, y lo que queremos también, lógicamente, que se vaya este ministro, que es un ministro odiado, ¿no? Un ministro de pesadilla del que nos queremos librar, pues, lo antes posible por todo lo que representa y todo el atraso que está trayendo a la educación pública. Desde luego, las valoraciones que salen en las encuestas del ministro Ver son las más bajas de todo el gobierno, a pesar de los nefastos ministros que tiene este gobierno, ¿no? Pero bueno, aparte de eso, sí que es verdad que comentas, ¿no?, un poco la unidad con el resto, con sindicatos de profesores, ¿no?, o con sindicatos más generalistas, como pueden ser sobre todo Comisiones Obreras o UGT. Sí. Sin embargo, por ejemplo, Comisiones Obreras o UGT o otros sindicatos también un poco del sector, como puede ser AMPE o algún otro, desde luego tiene una respuesta, yo no diría tibia, diría prácticamente nula en la movilización. No sé hasta qué punto el papel vuestro no debería ser un poco de abanderar todo este movimiento, ya que ellos se quedan parados, ¿eh? Hombre, nosotros entendemos que dentro de Comisiones y de UGT, por poner los ejemplos más importantes, ¿no?, los profesores, que nosotros, bueno, pues convivimos con ellos todos los días, ¿no?, nos los encontramos también ahora cuando vamos a hacer las asambleas, a poner pancartas, etcétera, etcétera, quieren luchar, porque eso es lo que hemos estado viendo en las movilizaciones, ¿no? Cada vez que se ha llamado de una forma clara, de una forma a una lucha seria, ¿no?, al profesorado a las calles, ha habido una respuesta impresionante. Entonces, nosotros entendemos que sus organizaciones, pues lógicamente lo que tienen que hacer es hacer honor al sentir que hay dentro, en su seno, ¿no? Y por eso nosotros insistimos tanto en que, bueno, pues que tienen que escuchar, ¿no?, lo que realmente hay dentro en su base social y salir a la movilización y convocar esta huelga, ¿no? Pero nosotros, de todas formas, pues no nos quedamos parados, ¿no? Hemos salido, pues el día 24, te decía antes, será la huelga número 20 que hagamos los estudiantes al ministro Wert, y de esas 20 huelgas ha habido dos que hemos hecho junto con los profesores, pero todas las demás las hemos hecho solos, ¿no? Solos me refiero, que no hemos salido a la huelga porque el apoyo del profesorado sí que lo hemos tenido de una forma, vamos, constante, ¿no? Y indudable. Entonces, bueno, pues nosotros decimos lo que hacemos, ¿no? Hacemos lo que decimos, más bien. Entonces, bueno, pues entendemos que la lucha es el camino y predicamos con el ejemplo, pero desde luego llamamos a nuestros profesores a que salgan con nosotros, a que presionen dentro de sus organizaciones y a que consigan que sus organizaciones sirvan para lo que se crearon, ¿no? Que es, al fin y al cabo, para defender a los trabajadores, y que eso es lo que hay que hacer ahora y que esa es la batalla fundamental. Y que si dentro de los sindicatos también hay que dar una batalla porque sirvan a ese fin, pues también animamos a todos los trabajadores a que den esa batalla para precisamente tener, bueno, pues herramientas de lucha, que es lo que al fin y al cabo son todas estas organizaciones que tanto esfuerzo y tanto sacrificio costó, en fin, para construirlas, ¿no? A muchísima gente. Luego. Y incluso sangre, ¿no? Y cárcel, y sí, desde luego. Pues Ana, muchísimas gracias. Ana García, secretaria general del Sindicato de Estudiantes. Gracias por atendernos esta tarde. Ánimo con esta lucha que tenéis, ¿no? Y el máximo apoyo también, ¿eh? Pues muchísimas gracias. Pues salud, Ana. Nos vamos a quedar escuchando un poquito de música. Pues como os decía, nos vamos a quedar escuchando un poquito de música. Ya hemos despedido a Ana de Antena. Y bueno, nos vamos a quedar en principio con una canción de unos que se llaman... ahora no me acuerdo cómo se llaman. Ojo no caigas, y vamos a escuchar El Pasapeanas. Y ya con esto nos despedimos, queridos amigos, hasta la semana que viene, ¿no? Hasta el regreso, que será la semana que viene, posiblemente con una actuación, con un cantautor, que es Paradoxus Luporum, ¿no? Que yo creo que va a valer bastante o mucho la pena, ¿no? Pues nos quedamos con El Pasapeanas de Ojo no caigas. Salud, buenas tardes y bueno, que empiece bien esta próxima y cercana primavera. Thank you.